FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro, el programa de Cetera. Compañera, este es un acto distinto a todos los que hicimos. Hoy van a escuchar a 10 representantes de la CGT, de la 12TA, de todos los movimientos sociales. Es la primera vez que somos capaces, que nos animamos a convocar con esta amplitud. Pero hay que decir, no va a ser la última vez. Hay que sostener la amplitud, la unidad, la convergencia. Hay que construir un plan de lucha. Hay que construir la emergencia social, la laboral, la emergencia educativa. Hay que explicar que cuando habíamos logrado todos los bloques aprobar la ley antidespidos, esa ley podría haber evitado la catástrofe social que hoy estamos viviendo. Altanero, soberbio, con desprecio, vetó la ley y hoy decimos, vamos a volver por una ley contra los despidos. Vamos a volver por el financiamiento educativo. Vamos a luchar por la reapertura de paritaria. Vamos a sostener a los jubilados, a las jubiladas. Vamos a terminar con este oprobio de 2 millones de argentinos con hambre en un país que lo tiene todo, en un país que exporta alimentos. Eso es solamente política contra el pueblo. Canto Maestro. Mejor salir a divertirse. No pierdas tiempo. No pierdas tiempo. Muy buenos días. Bienvenidos al programa de la Cetera. Estamos todos los jueves a partir de las 12 en Radio Gráfica 89.3. Esto es Canto Maestro. En la operación técnica, Nehuen Ríos. En el control central, Marcos Maldonado. En los audios, Andrés. Y en la conducción, Alejandro de Michelis. Mejor saltar que estarse quieto. Si estás muriendo, despierta el cuerpo a sacudirlo. La apertura de nuestro programa, escuchamos a Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en el acto que se inició el 24 lunes pasado, un acto con una plaza colmada y también en las dos diagonales, más o menos calculamos 500.000 personas. Participaron, además de las dos CTA, una mesa sindical importante de la CGT, donde estaba Plaini, de los canillitas, Palazzo, de los bancarios, Pablo Moyano, de los camioneros. A su vez, también movimientos sociales, también gente independiente, familias que se acercaron con una consigna de no al FMI, basta de ajuste, basta de tarifazos, consignas claras para una situación socioeconómica angustiante, con recesión, más inflación, más desocupación, un escenario difícil que estamos viviendo en nuestra patria. ¿Qué decir de la situación también de los jubilados? Con un haber, después de la reforma, que quedó totalmente desactualizado. La calle que se transforma en una tribuna para expresar muchas cosas. Esta vez el descontento, pero también la esperanza de que es posible. La unidad en la acción empieza a gestarse, a desarrollarse en nuestra patria. Mejor bailar que aburrirse. Mejor salir a divertirse. No pierdas tiempo. Canto Maestro. Vamos a escuchar las palabras de Marcelo Gualiardo, secretario general de Atense, Tera Neuquén, sobre esta jornada de 36 horas de las 2 CTA. Estamos, la verdad, trabajando con muchísimas organizaciones sociales y sindicales aquí en nuestra provincia para, en estas 36 horas, expresar en la calle nuestro rechazo a la ley de presupuesto 2019, nuestro rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nuestra defensa de la educación pública por mayor presupuesto educativo y obviamente rechazando la represión con la que este gobierno está respondiendo a la protesta social generada por las consecuencias de esta política, ¿no?, que se implementa en términos económicos y sociales. Así que en ese marco habrá actividades en el centro de la ciudad, congregaremos y concentraremos organizaciones sindicales como ATE, ATENSE, JUN, ANEL, Sindicato de Municipales, Sindicato de Farmacia, Sindicato de Prensa, y las compañeras y los compañeros de los movimientos sociales como Barrios de Pie, la CETEP, compañeros de la CCC, de la agrupación MTD, de la cooperativa 127 hectáreas, y también compañeros de la universidad, ¿no?, de la FUC y la Confederación Mapuche Neuquén. Así que en una expresión de unidad para rechazar el ajuste. Era Marcelo Gualiardo, secretario general de ATENSE, Tera Neuquén. Canto Maestro. Son los anónimos, los nadie, los oscuros, los mal vestidos, los que de vez en cuando te duelen y luego dejas en frío, los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo, merodeando en tu conciencia sin esencia. Como ángeles en resistencia, no es natural tener un corazón de roca y la sangre fría, no es natural seguir de largo al ver un niño con panza vacía y hacer la vista gorda, disimulando con la propia conciencia que te persigue. Sikirirariwos, sikirirarirarie, desde Argentina al mundo te lo canto para usted. Sikirirariwos, sikirirarirarie. Maestros militantes. Luis Mendiburu era docente. El 27 de septiembre de 1974 fue asesinado por fuerzas parapoliciales. Canto Maestro recuerda a Luis Mendiburu, docente, víctima del terrorismo de Estado. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Como todos los programas, recordamos a los docentes desaparecidos con las banderas de memoria, verdad y justicia. Las mismas que llevan adelante los organismos de derechos humanos. Y esta semana Roberto Baradel realizó declaraciones con respecto a las nuevas amenazas que recibieron él y su familia. Amenazas que son una escalada casi característica de estos tiempos. Escuchemos al secretario general de SUTEBA y adjunto de CETERA, Roberto Baradel. Los ataques a los dirigentes sindicales, lo mismo que Eduardo Amadeo, generando un clima de hostilidad contra los dirigentes sindicales y contra la protesta. Nosotros defendemos los derechos de los trabajadores. Actuamos en democracia y actuamos en paz. Ahora el gobierno ha generado, lamentablemente, no solamente con este paro, sino por las luchas que se llevan adelante, un clima de hostilidad que no es bueno para la democracia. Así sucedió lo que sucedió en Moreno, que se tiene que esclarecer el hecho de la maestra secuestrada y torturada, de las amenazas que han recibido otros docentes, que siguen recibiendo, de estudiantes, la situación de una maestra de Ramallo, de padres, de alumnos en Moreno, y los ataques que venimos recibiendo los dirigentes sindicales. Aquellos que tienen la máxima responsabilidad de gobernar, tienen que ser prudentes y equilibrados en sus dichos. Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA. Nosotros no personalizamos, porque cuando un dirigente que tiene la responsabilidad de gobernar dice una palabra desentonada o más alta que la otra, siempre hay algún energúmeno que se cree con impunidad para hacer lo que no debe hacer. Así que le pedimos, llamamos a las autoridades a la máxima responsabilidad, la máxima reflexión, que cesen con el clima de hostilidad contra los trabajadores, contra los dirigentes sindicales que defendemos nuestro derecho, y decir claramente que ellos defienden privilegios. Nosotros defendemos nuestros derechos. Canto Maestro. No me digas que no puedes ver lo que estás por escuchar. No me digas que no puedes ver lo que te van a contar. No me digas que no puedes creer, todo está por explotar. No me digas que si puedes querer. Colores siempre, siempre, siempre. Los malditos se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Clodomiro Cordero nació en Buenos Aires durante la primera mitad del siglo XIX. Abogado, periodista y político. Desde siempre peleó por una Argentina federal. Sus artículos de entonces se reunieron en el libro La Revolución de Entre Ríos, la Guerra y la Paz. Radicado en Buenos Aires, ejerció su profesión en el Foro Porteño y en 1875 fue director y redactor principal del diario autonomista La Política, fundado por Evaristo Carriego. Por entonces, milita junto a José Hernández en el ala campacerista del partido de Alsina, tendencia que lo llevó a diputado en 1877. En 1883 publica Los Horacio y los Curiacios, estudios sobre la capital de Entre Ríos y sus reformas constitucionales. Pasa a la inmortalidad el 27 de septiembre de 1884. Canto Maestro recuerda a Clodomiro Cordero, un luchador de la causa federal. Los malditos de la historia, de la historia, hoy y siempre. Y seguimos recordando lo que se realizó este 24, donde estuvimos conversando con diferentes personalidades políticas, sociales, sindicales y culturales. Escuchemos a Gustavo López, periodista, docente y político, quien preside el partido Forja. Escuchemos a Gustavo López. Me parece que es fundamental la movilización de hoy, el paro de mañana, y después debería seguir un plan de lucha. Es la expresión última que tenemos los trabajadores para repudiar el modelo económico que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que ha significado pérdida de miles de puestos de trabajo, pérdidas de puestos de trabajo de calidad y a cambio cuentapropismo, y fundamentalmente lo que vinieron a hacer, la rebaja del salario en dólares y la rebaja del salario en pesos. Hoy el salario perdió casi un 25% real frente al aumento de los alimentos, de los medicamentos, de la vida cotidiana, y se devaluó más de un 50% en dólares. La jubilación mínima de $520 hoy está en $200. Vinieron a esto. Ahora quieren liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, quieren liquidar una serie de cosas a partir del nuevo presupuesto. Bueno, hasta que no se les gane la elección el año que viene, hay que reducir el daño. Y la reducción del daño significa salir a la calle, marchar, oponernos y que nuestros representantes, diputados, senadores, voten lo que tienen que votar en defensa del pueblo. ¿Cuáles serían tus propuestas? A ver, yo lo veo imprescindible. Yo presido un partido político a nivel nacional que Forja y nosotros estamos proponiendo eso, hacer 10, 15, 20 puntos fundamentales y a partir de esos 10, 15 o 20 puntos que sean el programa de gobierno. Digo, ¿cómo proteger la industria? ¿Cuál es el modelo productivo? ¿Qué hacer con la ciencia, la tecnología, la educación, la salud? Es decir, ese es un plan de gobierno. Elaborar un plan de gobierno, todos aquellos sectores dispuestos a suscribir un programa productivista, de inclusión, de redistribución del ingreso y que apueste fuertemente a la educación, a la ciencia, a la tecnología y que cuide de la salud de los argentinos, bueno, tenemos que estar del mismo lado, enfrentando al modelo neoliberal que hoy se expresa en Macri, mañana se puede expresar en otro, pero que es un modelo. Digamos, la grieta no es de personas, la grieta es de modelo, un modelo de inclusión nacional, popular, democrático o un modelo neoliberal conservador. Era Gustavo López, periodista, docente y político, quien preside el partido Forja. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. La música es para compartir y también es un juego en el que cierta gente juega mejor que otra. Artistas son quienes trabajan a riesgo y no apelan al manual de todo aquello que hay que hacer para ser aplaudidos en un escenario. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Nunca me sentí referente de nada. Lo único que hice en todos estos años es tocar y hacer lo que siento. Raúl Carlota. Palabras maestras. Palabras maestras. Vos sabés que este programa es un programa del sindicato de docentes, la CETERA, y siempre tenemos una pregunta que es, ¿qué te sugiere la palabra maestro? Maestro es una cosa muy importante en todos los órdenes de la vida. Hay veces que los maestros pasan a ser gente que no estudió para ser maestro, pero termina siendo maestro de algo, de la vida. Es la maestría, yo creo, más importante que hay. Después están los maestros profesionales, que son los encargados de formar a los niños y a los no tan niños. Por lo tanto, es un oficio muy noble, muy especial, que por supuesto, para encontrar un maestro que tenga la altura de un gran maestro, tiene que ser una persona cuya vocación sea enseñar. Porque lo de enseñar, lo de ser didáctico, es casi una vocación. Hay gente que ya lo es sin estudiar. Y hay otros que estudiaron y no son didácticos, digamos. No les ayudó lo que estudiaron. Yo creo que como en todo, un poco, los grandes profesionales ya nacen con la intención, tanto sea músicos, bailarines o pintores, más allá de la técnica, nacen con una impronta. Y en ciertos casos, yo creo que lo de transferir conocimiento también es un arte. Raúl Carnota. Nació en el barrio de Almagro, en la ciudad de Buenos Aires, el 30 de octubre de 1947, cantante, guitarrista, percusionista, autor y compositor. Tuvo un breve paso por los Huancaguá, su debut profesional fue en 1972, integrando el grupo de Adolfo Ábalos. Durante esa etapa participó del espectáculo El Piano en sus tres dimensiones, que encabezaron Ábalos, Horacio Salgán y Enrique Mono Villegas. También en esa época acompañó otras figuras de la música como Susana Rinaldi, Lima Quintana y Armando Tejada Gómez. A fines de los años 70 formó un trío con el percusionista Rodolfo Sánchez y el pianista Eduardo Spinazzi, con el que logró trascender, ya que Mercedes Sosa incluyó dos de sus canciones, Grito Santiagueño y Salamanqueando pa' mí, en su disco Como un pájaro libre de 1983. Editó los siguientes trabajos: Zuna Rocha, Raúl Carnota, luego vendrían Esencia de mi pueblo, Memoria adentro, Este es Raúl Carnota, Entre la ciudad y el campo, Contrafuego, Reciclón, Fin de siglo, Solo los martes, Espejos 1, Espejos 2, Retrospectiva. Recuerdo un homenaje que quisimos tener con alguien que pasó por Canto Maestro en varias oportunidades. Raúl Carnota se fue de gira el 27 de septiembre del 2014. En los ranchos nací, me llaman el bandeño, algún mistol supo cunarme de changuito en mis sueños. Así arranca. Así era la letra y con la música. ¿Con la música? ¿Vos querés que yo la cante así a capela? Y Eso es. Es una cosa que yo la voy a cantar, pero quiero que te quede claro que los cantantes odiamos hacer esto. ¿Odian? Sí, a mí no me gusta. Pero yo lo voy a intentar cantar. En los ranchos nací, me llaman el bandeño, algún mito supo acunarme de changuito en mis sueños. Araranti, upiay, va cantando mi caja y una copla sigue a la luna buscando la mañana. Canto Maestro, el programa de CETERA, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Al vidalear nuestras tristezas, yo soy cantor, vidalero de mi tierra. Canto Maestro, el programa de CETERA. Canto Maestro, huellas del presente. los genes de nuestra historia. La mujer debe afirmar su acción. La mujer debe optar, debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo. Nos pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más extendidos y remozados. Lo exige encima la transformación del concepto de la mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes y pedir el más mínimo de sus derechos. El 9 de septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. El 23 de septiembre de 1947, miles de hombres y mujeres se congregaron en la Plaza de Mayo. Perón y su mujer se presentaron en el balcón de la Casa Rosada. El presidente le entrega a la primera dama el texto de la ley 13.010. Luego de ese momento, Evita le habla a la multitud. Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. La recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Y en estas huellas del presente, el recuerdo que comenzó un 9 de septiembre de 1947 y concluyó el 23 de septiembre de ese mismo año, un día histórico de nuestra patria. Y vamos a escuchar a Sonia Lesso en el acto del 24 de septiembre de esta jornada de 36 horas que realizaron las 12TA. En su discurso, Sonia Lesso también recordó ese día del voto femenino. Ayer se cumplió el aniversario del voto femenino. No cualquiera, Eva Perón, que dijo: donde hay una necesidad, hay un derecho. Consagró el voto para todas las mujeres. Estamos acá por convicción política. Estamos acá por defensa de nuestra clase. Pero también estamos acá porque no nos da lo mismo. Porque cuando Macri iba a asumir, dijimos que este era el gobierno del hambre, de la entrega, de los despidos y del sufrimiento de nuestra patria. Estamos acá porque cuando la reprimen a Jackie, a Juan o a cualquier dirigente social, no están reprimiendo a los secretarios generales o a los líderes sociales. Están tratando de impedir algo tan básico como es la solidaridad. ¡Fuerza, compañeras! La clase trabajadora es una sola. ¡Arriba los que luchan! ¡Viva la clase obrera! ¡Unidad de los trabajadores! ¡Gracias! Estamos aquí con Sonia Lesso, la secretaria general de ANSAFE y secretaria general de CETERA. En el acto del lunes hubo amplia participación de diferentes sectores de la sociedad. ¿Cuál es tu reflexión, Sonia? Bueno, creo que fue un acto muy, pero muy mayoritario, muy plural, efectivamente, con una amplia participación de distintos sectores sociales, sindicales, de distintas organizaciones, muchísimas familias también, planteando basta el ajuste, basta los despidos, basta la flexibilización laboral, planteando por salud, por educación. Creo que fue verdaderamente una marcha impresionante, con cientos de miles de personas marchando y un acto muy pero muy masivo, pero también muy representativo del sindicalismo, que cree que la lucha y la movilización es el camino para vencer el ajuste. En tu discurso, hablando de la represión, y señalaste que no vienen por Moyano Varadel, esta semana volvieron las amenazas. ¿Cuáles son las acciones que va a llevar adelante la CETERA nacional, internacional, o tienen algo planteado? Bueno, esta semana, para contarle a los oyentes, volvieron a amenazar a Roberto Varadel, a nuestro compañero secretario adjunto junto de Cetera y secretario general del SUTEBA, Roberto Baradelli, a su familia, amenazas nuevamente muy subidas de tono. También amenazaron a Miriam Bregman y a Nicolás del Caño en una ola que parece no tener ningún límite, sino que es una ola para, creo, entiendo, para despertar temor. Y me parece que esto tiene un mensaje para la población que es el mensaje del miedo. Y creo que los argentinos y las argentinas que peleamos tanto por la vuelta a la democracia, queremos seguir viviendo en un país donde todos los derechos de los ciudadanos sean tenidos en cuenta. Uno, por supuesto, es el de peticionar a las autoridades, el de movilizarse, el de participar, como en el caso de los compañeros Miriam y Nicolás, de la vida política y opinar libremente acerca de lo que piensan. Creo que es muy importante el respeto por la institucionalidad, por la democracia, por un pacto que hemos firmado todos los argentinos, porque esto es muy mayoritario, que es el nunca más. Y en ese contexto, el nunca más también es nunca más a los aprietes, nunca más a las amenazas, nunca más a este tipo de acciones que realmente significan un retroceso en la república y en la democracia. Y por el otro lado, con respecto a las acciones, bueno, hemos vuelto a hacer la denuncia, le hemos exigido a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a las autoridades que investiguen, porque la verdad que en 2 horas se pudo descubrir a 2 chicos que tuiteaban contra el presidente y llevamos más de 1 año y medio sin saber quiénes fueron los autores de las amenazas a Roberto Baradelli y a su familia. Entonces, lo que uno espera es que funcionen las instituciones, que funcione la justicia, que el gobierno investigue, que esto no suceda nunca más y que se esclarezca. Hemos hecho las denuncias internacionales correspondientes también, hemos hecho la denuncia a nuestra internacional de la educación y estamos planteando también otra serie de acciones legales. ¿Qué balance haces de esta jornada de 36 horas? Porque además, luego de la que iniciaron las dos CTA, se sumó la CGT con 24 horas de paro nacional, una unidad en la acción y un paro contundente. ¿Qué balance haces? Creo que es un mensaje fuerte del movimiento obrero al gobierno nacional. Creo que además está asignada por el tratamiento del presupuesto, que es un presupuesto de ajuste, es un presupuesto que no va a traer más que más ajuste y un presupuesto dictado por el Fondo Monetario Internacional. Fue un parazo en todo el país. En muchas provincias hubo movilizaciones el 24 y el 25, muy numerosas movilizaciones con una participación impresionante. El 25 estuve en la movilización de Rosario, hubo también movilización en Santa Fe, en Mendoza, en Reconquista, en Gálvez, en Río Negro, en Entre Ríos, en Neuquén. Estamos hablando de una gran cantidad de movilizaciones también en las provincias. Es decir, que fue un reclamo muy, pero muy contundente y ojalá el gobierno escuche, modifique la política económica. También le pedimos a los diputados y senadores que no voten este presupuesto de ajuste, que incluye ajuste en la educación, muy importante, un ajuste muy grave. Vamos a tener problemas muy serios si se vota este presupuesto, porque es un presupuesto que cancela la mayoría de las partidas que la nación enviaba a las provincias. Tiene también un ajuste en las jubilaciones que preocupa mucho. Hay una parte del articulado del presupuesto vinculado al tema jubilatorio. Hay menos recursos para todo lo que es la inversión social y más recursos para el pago de la deuda externa. Es un presupuesto hecho a la medida del Fondo Monetario Internacional y no del pueblo argentino que está sufriendo. Siempre los decimos desde acá de nuestro programa y vos los recalcás, pero no está mal que vuelvas a decirlo para los oyentes. ¿Cuáles son los reclamos que sigue pidiendo la CETERA? Nosotros estamos planteando, por un lado, la convocatoria urgente a la paritaria nacional docente, que el gobierno derogó por un decreto totalmente ilegal. Estamos planteando también la necesidad de que este presupuesto que ya entró en el Congreso de la Nación de alguna manera cambie lo que está planteado o mandado por el Ejecutivo con respecto a la inversión educativa. Creemos que tiene que haber más presupuesto educativo. Estamos reclamando becas para nuestros chicos porque han bajado muchísimo lo que tenía que ver con las becas. Estamos reclamando no al ajuste sobre nuestros derechos previsionales. Estamos planteando la necesidad de que se resuelvan los temas de infraestructura y de lugares dignos para enseñar y aprender. Estamos planteando también justicia por Sandra y por Rubén, que fallecieron en ese trágico accidente de Moreno, que todavía las familias están esperando una reparación y también están esperando los maestros, las maestras, las familias, el hecho de que se solucione el tema edilicio, que es tan grave, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en muchísimas provincias argentinas. Y vamos a seguir charlando con Sonia Lesso, secretaria general de AMSAFE, CETERA Santa Fe y secretaria general de CETERA. Canto maestro. Tengo un cantón de para Gardel, lindos recuerdos yo tengo de él. Hablo de un tiempo que fue muy gris, con la pobreza cerca de mí, solo su voz me ponía feliz. Lindo sombrero tenía Gardel, blanca sonrisa como un clavel. Cuánto candombe yo quise oír, interpretado por Don Gardel, pero la cosa no pudo ser. Los muchachos de la barra callejera, que sentían el candombe bien de bien, se sentaban a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel. Una muchacha que pasaba relojeando el tamboril, suavemente les decía que el calor hace en abril. Y siguiendo con las personalidades que hablamos en esa jornada de 36 horas y el acto que se realizó el lunes pasado, vamos a escuchar a Lola Berté, de Actores y secretaria de Cultura de la CTA. Esta marcha es para decirle otra vez al gobierno que paren con el ajuste. Esta marcha tiene que ver cuando el 25 de mayo y 9 de julio decíamos que la patria está en peligro, ahora estamos en terapia intensiva. El pueblo en la calle es lo que va a salvar al país, como tiene que ser, y las trabajadoras y los trabajadores. Así que una vez más movilizando y mañana acompañando el paro de la CGT con una unidad completamente formidable, que eso demuestra que el pueblo unido jamás será vencido. Lola, el gremio de ustedes está sufriendo un feroz ajuste en lo que tiene que ver la televisión, los medios, las tarifas en los teatros. Háblanos de la situación puntual de los actores hoy en la Argentina. Somos una semilla más de este ajuste, una semilla quizás importante, porque aparte somos criticados a veces por hablar de política, por darle la voz a un montón que no pueden hablar porque los medios de comunicación no les dan la oportunidad, pero la cultura está viva y estamos acostumbrados a este tipo de resistencias, así que acá estamos codo a codo como trabajadoras y trabajadores, actrices y actores. Mira, Lola Berté, de Actores y secretaria de Cultura de la CTA. Los muchachos de la barra callejera, que sentían el candombe bien de bien, se sentaban a cantar en la vereda, con tambores algún tango de Gardel. Una muchacha que pasaba relojeando el tamboril, suavemente les decía que calor hace en abril. Suavemente les decía que calor hace en abril. Suavemente les decía que calor hace en abril. Canto maestro. Guillermo Parodi, de UTE CETERA Capital y secretario de prensa de CETERA, dejó su testimonio. Paramos por 48 horas, nos movilizamos con el conjunto del movimiento obrero. La consigna es la misma, es un presupuesto de hambre, un presupuesto de ajuste, un presupuesto hecho por el Fondo Monetario Internacional. Ataca la educación, pero ataca la salud, el trabajo, el empleo, la producción científica. Por eso hoy es una obligación, como trabajadores, como docentes, estar en esta medida de fuerza y marchando hacia la Plaza de Mayo. El programa de lucha es frenar el presupuesto de ajuste que está en el Congreso. Con el conjunto de las organizaciones sindicales, en el más amplio marco de unidad, nos vamos a estar movilizando y realizando todas las medidas que sean necesarias para frenar ese presupuesto. Era Guillermo Parodi, secretario adjunto de UTE Cetera Capital y secretario de prensa de Cetera. También tenemos el testimonio de Fernando Pino Solanas, senador por la capital. Una natural y necesaria respuesta de los trabajadores. Esto no se aguanta más. Hay que hacerle entender al gobierno que si no cambia de política va a seguir hundiendo a la Argentina y puede traer males mayores. Así que, o oye o esto va por mal camino. ¿Cuáles serían esas propuestas que suman desde tu espacio? Las propuestas son las grandes propuestas nacionales. Si Argentina no recupera los recursos materiales que tiene, energéticos, minerales, pesca, cereales, comercio exterior, si no nacionaliza estos recursos, estamos jodidos, acá no hay perspectiva. Y aparte, acá tiene que haber una política de desendeudamiento y capitalización nacional. Todo lo contrario a lo que está haciendo este gobierno. Argentina necesita producir dólares propios, no pedir prestado. Vos hablabas siempre de lo que significaba el proyecto nacional y popular, pero también hablabas de la patria grande, la situación en la región. Por supuesto, es lamentable. Hay que volver a reconstruir el frente latinoamericano. Sin unidad de la patria grande, no hay destino. Muchas gracias. Era el cineasta y senador nacional por la capital federal, Fernando Pino Solanas. Canto maestro. Todo te respete, aunque lleves un chupete. Y sí, escuchando la música, porque además de político, de director de cine, también es autor y compositor completo. Esta hermosa música de su película El exilio de Gardel. Un país donde pueda ser yo. Si sentirse cucaracha y bajarte la bombacha. ¿Qué país será ese país donde puedas trabajar? Tango, tango, tango de papel. Baila tango. Canto maestro. Vamos a escuchar al secretario general de ATE Capital y adjunto de la CTA, Daniel Catalán. Para los estatales fue un palazo. Hoy la administración pública nacional no se movió. Hay mucha expectativa por parte de los trabajadores y las trabajadoras que este paro pueda generar una apertura de diálogo con el gobierno y que se pueda por lo menos frenar los despidos. Así que lo estamos viendo con mucha intensidad y bueno, se marca unidad. Era Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital y secretario adjunto de la CTA. Canto maestro. Gustavo Cuchi Leguizamón nació el 29 de septiembre de 1917 en la ciudad de Salta. Pianista, compositor, escritor, docente y político. En 1945 obtuvo el título en leyes y ejerció abogacía durante 30 años hasta que decidió abandonarla. Y sinceramente la he abandonado con conciencia mi profesión. Estoy harto de vivir de la discordia humana. Y a veces algunos abogados se enojan con mi juicio, y es así. A la discordia entramos nosotros a conseguir que los harapos se repartan y la parte de los harapos de la pelea es para nosotros. Era un enamorado de la baguala, así lo retrata la cantante Chani Suárez. Empezaron a pasar la samba del laurel y él reconoció su canción, hizo parar al tachero. Le dijo, ¡pará! ¿Viste cómo hablaba el Cuchi? Que empezaba hablando bajito así a los salteños y después te largaba el grito. Así como componía, que empezaba con esas melodías re dulces y terminaba falseteando. Bueno, hace parar al taxi para terminar de escuchar la versión. Me cuenta esto en la carta, él me lo va contando. Entonces me dice en la carta que yo había logrado el espíritu que él había volcado en esa obra, porque él consideraba que en toda zamba había una baguala dormida y yo estaba terminando esa canción bagualeándola. Déjame en lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver, juntando rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver, juntando rocío en la flor del laurel. Gustavo Cuchi Leguizamón fue parte del paisaje de Salta. Amaba profundamente su tierra, así nos los cuenta. El olor de Salta es tan entre, ¿qué te puedo decir? Hay una cantidad de yuyos secos que dan un perfume increíble. El Cuchi logró el mayor reconocimiento para un artista. Así lo afirma el músico Manolo Juárez. El Cuchi Leguizamón se puede decir muchas cosas. Mucha gente canta los temas del Cuchi Leguizamón sin saber que son de él, que es el máximo elogio para un artista que las obras sean consideradas anónimas. Su musicalidad y asonancia fue única. Algunas de sus obras fueron compuestas a la medida de la interpretación del dúo salteño. Las ondas locro picantes y mozas rogadas queriendo bailar cuando el alba pinta. Su hijo Luis Gonzalo Leguizamón, así lo recuerda. En la música, en el piano, la mano izquierda, la baguala en la zamba y la creación armónica sobre un repertorio de folclore que no era habitual, sobre todo en sus disonancias en el piano y en lo que escribía para dúos, para tercetos y para solistas. Eso es la referencia, ese es el ADN musical del Cuchi. Se fue de gira el 27 de septiembre del 2000. El rococo es un bicho hermoso, es un sapo grandote, gran bocón, gran cantor, con una extraordinaria cultura coral. A pesar de todas esas restringidas expresiones que hay sobre los animales, que no tienen alma, que no son capaces de crear, el rococo tiene dos ritmos. Ese es el canto común del rococó. Y el otro, que es el inventor de la chaveca. Ritmo fabuloso. Gustavo Cuchi Leguizamón, salteño, quien nació el 29 de septiembre de 1917... y se fue de gira un día como hoy, el 27 de septiembre del 2000. Gustavo Cuchi Leguizamón. Vamos a escuchar a Jorge Hoffman, secretario general de ATE Santa Fe. Sin duda que estamos en un momento álgido en la lucha popular que trasciende el mundo de lo sindical, sin ninguna duda, en un momento donde claramente la patria está en peligro. Ya no se trata de pensar en términos solamente de oposición, sino de salvar a la patria. Yo creo que acá hay una dinámica donde distintas organizaciones gremiales, centrales sindicales, movimientos sociales y expresiones también espontáneas vamos a ir vertebrando nacionalmente la resistencia al modelo, no solo la resistencia, sino ponerle coto para evitar el desguace total de la nación. Era Jorge Hoffman, secretario general de ATE Santa Fe, sobre la jornada de 36 horas. Canto maestro. Y tal como lo habíamos dicho, vamos a terminar de hablar con Sonia Aleso sobre una serie de actividades que se van a realizar hoy y mañana. Hoy presentamos el trabajo en la Cámara de Diputados, una actividad muy importante en CETERA que tienen que ver con una investigación sobre mercantilización y privatización de la educación en Argentina, que está patrocinada por la Internacional de la Educación, donde van a venir pedagogos de nivel internacional. Vamos a estar presentando un libro en el Congreso de la Nación y mañana viernes en un seminario que hemos organizado para presentar nuestra investigación. Nos acompañan autoridades de la Internacional de la Educación. Va a estar Adriana Puigros, Miriam Fettfeber y Miguel Dualde, que son, junto con la profesora Robertson, son los autores de esta investigación. Creo que va a ser un gran aporte para los investigadores, para los pedagogos, para los maestros. Así que, bueno, invitarlos también a esta actividad que va a ser mañana, del día viernes 28, a partir de las 9 de la mañana en la UMED. Sonia Aleso, secretaria general de CETERA. Esto fue Canto Maestro 591. Operación técnica, Nehuen Ríos. Control central, Marcos Maldonado. Audios, Andrés. Y en la conducción, Alejandro de Michelis. ¡No al FMI! ¡No al presupuesto del FMI! ¡No a los despidos! ¡Sí a la dignidad! ¡Sí a la justicia social! ¡Sí al orgullo de ser trabajador, de ser trabajadora! ¡Fuerza a seguir peleando, a demostrar que estamos de pie! Canto Maestro, el programa de CETERA, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, Canto Maestro, el programa de CETERA.